se estaba entregando el país, se estaba desguazando el país. Se empezó con esto de la entrada de las importaciones, del dólar barato, todo eso. Era el menemismo, porque nosotros empezamos en noviembre del año 90. Así que no se repite todo de la misma forma. Ni tampoco creo que, como se decía, la historia primero es tragedia y después es comedia. Yo creo que ya en el año 90 era comedia también. En el 90 era comedia. Por ahí la tragedia era en los años 70. Bueno, lo que hemos visto en estos meses, nosotros desde acá, desde el programa, hicimos un repaso de muchas notas que habíamos hecho el año pasado para ver cómo venía este año, pero bueno, ya estamos acá instalados para contarles lo que está pasando ahora día a día. Digamos que los temas principales, los cuales después desarrollaremos de diferentes maneras, son una democracia de baja intensidad. Esto no tan baja como otras democracias, pero de bastante baja intensidad. Digo, no tan baja, por ejemplo, como fue la democracia del año 73, del año 74, más de 1.500 desaparecidos, asesinados, etcétera, etcétera. Pero una democracia que tiene algunos rasgos, por ahora autoritarios, algunos rasgos que a mí no me gustan, y aquellos que creemos en la democracia no nos gusta. Cosas que, si bien se venían haciendo, en estos momentos parecería que se están profundizando. Bueno, un presidente que marca gente, y a partir de que marca gente, patotea, ¿no? De esto también vamos a hablar después. Uno estaba algo acostumbrado, ¿no? Que recordemos el gobierno de Cristina, de Néstor Kirchner, etcétera, etcétera, que hacía algo de eso, qué sé yo, que Néstor marcaba Clarín y al otro día le tiraban bombas de pintura y había algún tipo de temas. Es más, hubo gente que terminó presa por hacer atentados contra Clarín. Cristina marcaba Clarín y al otro día le caía la FIP. Digo Clarín, puedo decir cualquier otra cosa. Me salió Clarín porque veo que el enemigo de este presidente también es Clarín. Y no es mi amigo Clarín, vamos a dejarlo claro. Pero hay algo que es cierto, Como Clarín defiende sus intereses, ustedes fíjense que si ustedes escuchan los medios de Clarín, hay una parte que está en contra del gobierno y lo hace ver con algunos periodistas que todos los días marcan todo, ¿no? Que, como por ejemplo lo que pasó con Manes, todo esto del peligro de la democracia, esta democracia que yo llamo de baja intensidad. Y por otro lado tiene gente que, uno podría decir, como piensan otros, que son directamente ministros de este gobierno, que arreglan notas, que defienden lo indefendible. Es increíble, ¿no? Ver gente que haga ¿cómo es? El periodismo, haga el periodismo que hacen algunos en Clarín. A mí, la verdad, a veces me da vergüenza ajena, ¿no? Como periodista me da vergüenza ajena. Hay uno principalmente que el padre había sido un hombre muy ligado al menemismo y después muy ligado al kirchnerismo, que hacía toda la operatoria, primero para el menemismo, después para el kirchnerismo, es decir, para el peronismo, que tiene un hijo que hoy hace la misma operatoria con Milei, ¿no? Para si quieren alguna pista, tienen el verdadero apellido, es el de el dueño de un supermercado muy conocido. No le voy a hacer propaganda, es un supermercado que está en todos los barrios. Ahora, esto va a seguir así? ¿Vamos a seguir en este camino? A mí no me gusta este camino. Creo que a nadie que le guste la democracia, porque si algo tenemos que haber aprendido los argentinos, es que tenemos que defender la democracia. Más allá que confieso, en algún momento no era, por lo menos a mí, lo que más me interesaba. No me gusta. Lo que está pasando no me gusta para nada. Y cada día se va profundizando. Y a mí no me gustan los populismos. Esa es la realidad. No me gustan los populismos por varias razones. Pero fundamentalmente porque es esto, ¿no? El populismo es, el, como decía Laclau, ubicar un enemigo y hacer toda la carga contra ese enemigo, convencer a la gente que ese es su enemigo y a partir de ahí llevar adelante políticas públicas que en general lo que uno ha visto han sido, o políticas económicas, han sido en contra de los trabajadores y del pueblo. Porque nadie me va a decir que hace 2 años los jubilados estaban muy bien. Ni nadie me va a decir que hace 2 años los trabajadores estábamos muy bien, ¿no? Es decir, acá hay una continuidad de saqueo a los recursos de los trabajadores que este gobierno lo blanqueó y lo profundizó. Es decir, no vino mintiendo, diciendo los jubilados están mejor y a los jubilados que ganaban una jubilación y media se la habían reducido a una sola jubilación, digamos, a la mínima. No vinieron con eso. Vinieron directamente avasallando todos los derechos y diciendo, los otros los cagaban, pero no lo decían, nosotros los vamos a cagar, encima se los vamos a decir, encima los vamos a maltratar y encima vamos a ser crueles con todos ustedes. Y se está haciendo eso. Hoy tenemos problemas en la salud, fuertes problemas en la salud, inclusive problemas con algunos remedios. Tenemos problemas en la educación, fuertes problemas en la educación, más allá que, bueno, muchos me dirán, bueno, pero eso es responsabilidad de cada provincia. Sí, pero hay un ministerio que por lo menos ordena en el Consejo Federal qué se va a hacer en todas las provincias. El Estado fue tal cual lo venimos denunciando desde que comenzó este gobierno. Queda la casta en el Estado, hacen acuerdos con los gremios del Estado y echan a la gente que trabaja. Echan a la gente que trabaja. Y me consta, fundamentalmente a la gente que trabaja, con las excepciones del caso. No digo que no sea que algún ñoqui no lo echen también. Así que bueno, estamos en un momento que realmente lo ideal sería ir armando una alternativa y ver cómo enfrentar al gobierno de Milei, hoy principal responsable de lo que estamos viviendo. Fíjense, más allá de la macroeconomía y la economía y del desastre que es todo esto, fíjense ustedes, aparte la forma en que estamos viviendo, ¿no? Hoy venía para acá, yo camino alrededor de 20 cuadras cuando vengo para acá. Antes hice una parada en un estudio donde preparo algunas de las cosas de último momento, porque en general todo esto, aunque les parezca mentira, lo preparamos a la mañana. Y estaba toda la zona con la luz cortada, inclusive esta radio estaba con la luz cortada. Y realmente un día que uno ve en estos momentos la temperatura, que la sensación térmica dicen que es de 44 grados, yo espero que empiece a bajar, y no hay luz y está toda la zona cortada y realmente es otro maltrato. Podemos hacer, podemos vincularlo esto con Milei, seguramente, sí, porque son empresas, las empresas que ahora pueden hacer lo que quieran, porque lo ha dicho el presidente. Son héroes los que evaden, las empresas son las que generan dinero y son héroes y hacen lo mejor y gracias a ellos los países avanzan y qué sé yo. Podemos hablar de eso y podemos hablar de la salud mental, ¿no? También. ¿Cuánta gente empieza a tener problema de salud mental, ¿no? Más allá de la salud física que podemos tener todos, la salud mental. Tenemos que tratar de que no nos sigan arruinando la salud mental, de que no nos sigan arruinando la vida. Y bueno, para eso tenemos que ver qué hacemos. Y qué hacemos significa qué hacemos en contra de este gobierno que preside este hombre que se llama Milei. Hoy fue un día también, aparte de los cortes, un día de muchas manifestaciones, un día de, bueno, ya lo estaba diciendo, de trabajadores, por ejemplo, solamente en el desarrollo humano echaron 2.800 trabajadores. Hoy uno podía ver, con esto que decía antes, de cómo se echa la gente que trabaja, ¿no? Había una mujer que explicaba, 37 años de trabajando en el Ministerio de Capital Humano, Desarrollo Social, en la parte de niñez, planta permanente, había entrado en la época de Alfonsín por concurso, y era el ejemplo, pero yo conozco otra gente que trabaja ahí y que también entró y que dio los exámenes por concurso y que también la echaron o la pusieron a disponibilidad, que es una forma de echar si mientras no haya lugares disponibles en el estado donde puedan ir. Y veía eso que digo, ¿no? ¿Cómo no se iba a ajustar la casta? ¿Qué está pasando aparte? ¿Cuáles son los arreglos que hay entre Milei y la burocracia sindical peronista? ¿Cuáles son los arreglos que hay entre Milei y el kirchnerismo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el pacto? ¿Hay un pacto de impunidad? Estas son todas cosas que las tenemos que ir viendo, ¿no? Porque si los chicos de la Cámpora que entraron masivamente en el Estado, en puestos que inclusive muchos no hacían nada o eran ñoquis, hoy siguen trabajando en el Estado y no trabajan los que eran de carrera, ahí hay algún problema. ¿O no les parece que hay algún problema ahí? Con las excepciones que hay del caso. Yo no estoy pidiendo que echen a los de la Cámpora, ¿eh? No estoy pidiendo eso. Yo estoy preguntando, ¿por qué se raja a los trabajadores del Estado? ¿Por qué el gobierno pacta con los gremios, inclusive a veces hasta le dan lista de despidos? ¿Por qué? Bueno, es como para que vayamos pensando. Digo, vayamos pensando y vayamos viendo qué hacemos. Nosotros lo que podemos hacer es muy poco. Podemos hacer periodismo, podemos contarles cosas que no están instaladas en los medios, inclusive a veces todo tan burdo, ¿no? Hoy varios medios, inclusive uno muy combativo, decían ya se solucionó todo el problema eléctrico y resulta que no había electricidad en ningún lado, hacía como una hora que habían cortado en todos lados. Y así podemos seguir. Y está la doble vara, ¿no? Están los que hoy se quejan por los aprietes a manes, pero ayer no se quejaban por los aprietes a cualquier otro, y están los que ayer se quejaban por los aprietes a cualquier otro y hoy no se quejan por los aprietes a Manes. Digo a Manes, por ejemplo, porque es el último caso de apriete conocido. Para mí, el periodismo nunca debe ser de doble vara. Pero bueno, vos sabés que tenés la opción. Si no te gusta lo que digo, lo que podés hacer es apagar la radio o apagar el streaming o lo que sea y listo, y escuchar a otro. Que creo que así se debería manejar todo. Y aparte, porque ya no pasa lo que pasaba en los años 50, en los años 70, que vos agarrabas y censurabas a un diario y la gente no se enteraba de las cosas. Hoy eso no se puede hacer, hoy están las redes, hoy por todos lados aparecen las noticias. Es, sí, verdad, que a veces aparecen en lugares más fuertes y son las que molesta más. Por eso, ¿se acuerdan el stash nervioso de Clarín después de que había negociado ser el monopolio de Cablevisión multicanal? Y bueno, y el ahora también el presidente, que dice algo que es cierto, dijo un par de cosas que eran ciertas de Clarín, pero no lo ataca justamente por las cosas, por los negocios de Clarín, lo ataca justamente porque le están sacando algunas tapas feas, ¿no? Es decir, lo atacan, por ejemplo, con que lo salvó el Estado en el año 2001, es cierto, con la ley esa de las industrias nacionales. Y que ahora quiere comprar con sus socios de Telecom, compró Telefónica, y Milei dice que no va a firmar eso porque dice que no va a permitir un monopolio, cosa que Milei decía que estaba a favor de los monopolios, pero bueno, a mí no me gustan los monopolios, pero no creo que sea por eso que lo ataca, o por eso que sea, por lo que lo ataca Milei. Bueno, siendo las 17:22, voy a agradecer, nos acompaña en la operación técnica Eli. ¿Cómo te va, Eli? Hoy el saludo fue un poco tarde, venía embalado. Camilo es el responsable de la producción y de muchas cosas que ustedes van a escuchar acá. Y yo traigo una canción hoy. Vamos a ver si podemos desarrollar durante el año esas canciones que se cantaban y que los cantantes corrían riesgos por cantarla, por persecuciones, porque no podían acceder a diferentes lugares para cantarla, porque corrían riesgo porque los amenazaban. Y nosotros pensamos que también la música tiene que ver justamente con los momentos, ¿no? Los momentos políticos y sociales. Yo recién decía, hubo democracias de baja intensidad y hubo muchas dictaduras. Yo que tengo 72 años, viví muchas democracias, en las cuales inclusive yo fui perseguido, como la del 73, 74, 75, y muchos jóvenes fuimos perseguidos, y viví muchas dictaduras en las cuales también fuimos perseguidos. Había mucha creatividad, eso hizo que mucha gente se tenía que ir al exilio. En el año 75, con el gobierno de Isabel Perón, muchos cantantes no podían cantar, se tenían que ir al exilio, muchos trabajadores de la cultura, muchos artistas no podían actuar, se tenían que ir al exilio, aparte corrían riesgo porque estaban las 3A que los amenazaban, bueno. Y yo empezaba, creo que fue un símbolo, porque allá en los 60... 60, 70, esos vientos donde toda la juventud veíamos que teníamos la revolución a la vuelta de la esquina, porque veíamos lo que pasaba en Cuba, porque la Unión Soviética estaba en pie, porque China era comunista, porque había movimientos de liberación y países chicos como Angola y muchos por todos lados, porque había gente tratando de cambiar el mundo, porque pasaba el mayo francés, bueno, porque todos pensábamos que se podía hacer algo mejor. Evidentemente nos equivocamos, porque lo que hicimos fue peor y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero sí, tengo que decirlo así, porque si no, porque si hablamos solamente de la juventud maravillosa, no nos damos cuenta en dónde hay que poner el debate. Pero bueno, en ese momento se discutía si el intelectual tenía que estar comprometido con su tiempo. Había una canción muy famosa de Guaraní que se llamaba Si se calla el cantor. Guaraní pensaba que los cantantes iban a ser los que iban a estar a la vanguardia de la revolución. Bueno, todo eso pasaba y se cantaban canciones como esta. Y se corría el peligro que se corría, y hubo muchos cantantes muertos, muchos cantantes exiliados, muchos cantantes desaparecidos, no solo en Argentina, sino en el mundo. Ojalá nunca más pase eso. Ojalá que las democracias de baja intensidad no lleguen a ese punto. Y fundamentalmente esta. Luche y luche, Horacio Guaraní. Únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. Viva, viva, viva. La tribu viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo

docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de La Plata. Y con él queremos, militante de Razón y Revolución y ahora Vía Socialista, y con él queremos charlar algunos temas. Siempre cuando empezamos en marzo lo que llamamos el año de radio, charlamos con él para hacer algún balance de algunas cosas. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, acá estamos. Siempre en marzo, el primer programa te llamamos para ver un poquito qué pasó el año pasado y para ver qué perspectivas hay de este año. Vos, el año pasado, la última vez que hablamos con vos, hablabas de que el kirchnerismo estaba muerto y que Milei todavía tenía aire por la política económica. ¿Cómo ves ahora eso? Ya ha pasado unos meses y con todo lo que ha pasado, inclusive en el tema de derechos humanos, ¿no? De patoteadas, de lo que pasó con Caputo y como es Imanes y todo este tipo. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, mira, después de un año muy bueno, hablando con otro compañero periodista, con Hernán, de Frecuencia Cero, yo le dije en el 2000, no me acuerdo bien, ahora 18, que Macri estaba corriendo una carrera contra la deuda. Uh-huh. Es decir, que el excelente resultado de medio término se había dado precisamente porque Macri no había ajustado y Macri había, en nombre de gradualismo, sepultado todos los problemas con una inyección de deuda externa fastuosa. Uh-huh. Y que toda su suerte dependía de que las elecciones lleguen antes de que se le acabe la plata. Uh-huh. Es decir, una carrera. ¿Quién gana primero? ¿Gana la deuda o gana la política? Claro, era en el momento, entre paréntesis, era en el momento, yo me acuerdo porque te sacamos también, que habían ganado el 2017, que habían ganado ellos las elecciones en casi todo el país, sí, se había pintado de amarillo. Sí, recuerdo ese momento, y que la pobreza la habían bajado al 25%. Sí, era prácticamente Narnia, o sea, habían ganado en todo el país estaba completamente amarillo. Recuerdo. Y yo recuerdo haber dicho esto en enero del 18, diciendo, bueno, acá se viene el desafío del año. Uh-huh. Entonces la pregunta que uno puede hacerse hoy, en un escenario relativamente similar, ¿en qué sentido? Que el gobierno que parecía que se iba a caer ha logrado una estabilidad, digamos, muy muy muy frágil, pero una estabilidad al fin, que superficialmente repercute como un poder político casi sin límites, que tiene que ver con todas estas bravatas que vos mencionabas, el episodio Manes, incluso el episodio Libra, ¿no? Esa sensación que parece que anda dando vueltas por ahí de que Milei puede hacer lo que se le da la gana, total no pasa nada. Uh-huh. Es muy diferente del escenario en el cual asume, ¿no? Ese escenario en el cual podrá asumir, podrá tomar medidas, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, en algún momento señalamos que Milei no estaba solo, o sea, que Milei era el emergente más extremo de un consenso muy amplio que le servía como base, y eso explica su éxito en diputados y en el Senado. Es decir, estábamos viviendo, seguimos viviendo un consenso liberal. Uh-huh. Eso es lo que explica que el resto de los agrupamientos burgueses no tiene ninguna solución más que esta de Milei. Uh-huh. Digamos, las discusiones varían en torno a modos, formas, pero no en la sustancia del fondo del asunto. Uh-huh. Esa es la razón por la cual Milei puede sacar sus leyes, sus normas con relativa tranquilidad, a pesar de no tener nada en el Parlamento. Porque uh-huh. nos obliga a votar el programa que la oposición comparte con él. En el sentido estricto, hay muy pocos opositores dentro del campo burgués que tengan un programa relativa o moderadamente distinta. Uh-huh. Distinto. Y si vos lo ves, el mayor opositor, digamos, refleja o un programa que es inaplicable o un programa que se ajusta a la situación, porque cuando uno escucha a Cristina ahora, la escucha aceptando muchas de las cosas que hace Milei, digamos, y aceptando la filosofía general, ya se lo ha explicado su base ya. Uh-huh. Con lo cual, digamos, no hay mucho por fuera de esto. Eso es lo que explica la relativa fortaleza de Milei frente al resto, y además una fortaleza que se nutre de la debilidad de los otros que, digamos, están fragmentados por la propia presión de Milei. O sea, hay un, como en su momento dijo Jorge Assis, una carrera, un salto de la Rocha del PRO a la Libertad Avanza, del radicalismo a la Libertad Avanza, y por lo tanto, digamos, en ese mare magnum que vive la oposición, Milei se agranda cada vez más. De modo que en otro escenario y con otras perspectivas, con una política que le hubiera gustado tal vez aplicar a Macri, si es cierto lo que él dice ahora que piensa, Milei está en una situación similar, es decir, afronta el segundo año después de un aparente éxito, corriendo una carrera. Uh-huh. La carrera que corre Milei hoy es la carrera, obviamente, que va de cara a la política, a las elecciones, la carrera de la inflación, que en el fondo lo que tiene es el combustible del dólar. Es decir, ¿aparecerán los dólares? ¿Seguirá encontrando puentes, como dicen los economistas, para mantener esta situación estable y llegar a las elecciones con el 1% de inflación? Si eso sucede, es probable que las próximas elecciones el país tiña de violeta, la Libertad avanza, gane en todos lados o en una cantidad de lugares muy importante, y eso consolide a Milei de una manera mucho mayor de la que tiene hoy, porque tendría, digamos, ahí sí, comprado el Congreso definitivamente, por un buen plazo, y además tendría una cantidad de gente que se pasaría a sus filas, digamos, que ya se podría dar el lujo de rechazar y expulsar antes de entrar. Ahora, todo depende, lo que vos estás diciendo, todo depende del dólar, y en esto también depende del Fondo Monetario Internacional, que hay idas y vueltas, ¿no? Ahora dicen que todavía no se está firmando, porque dólares de qué otro lugar pueden entrar, de algunas cosas del extractivismo, pero tampoco es mucho. Por lo que escuchamos a Milei en el discurso de la apertura del Congreso, da la sensación de que están abriendo el paraguas por si el acuerdo con el Fondo Monetario incluye una devaluación o un ritmo devaluatorio mayor. Y por lo tanto, si es digamos un acuerdo que los obligue a afrontar algún corcoveo de la inflación antes de las elecciones. El escenario ideal para el gobierno sería seguir en esta línea, aunque más no sea tenuemente descendente, hasta las elecciones. Es decir, 2, 1,5, 2,3, mantenerse entre el 1,5, entre el 1 y el 2, sería, digamos, mantener esta línea que al gobierno le da éxito. Y en un contexto en el cual todavía no vemos el ajuste por empleo. Es decir, la convertibilidad, digamos, un escenario parecido a este en el aspecto de tenemos un dólar atrasado, casi fijado, y que hace que el que no pueda aguantar este dólar quiebra y por lo tanto aumenta la desocupación. Es decir, en vez de ajustar por inflación, todos un poquito más pobres, se ajusta por desempleo. El que tiene empleo, uno a uno, parece que fuera yanqui. Cobra un peso y tiene un dólar. No tiene empleo, que no soporta eso porque es trabajar en una empresa que no soporta la competencia o porque trabaja en un sector que ese no tiene empleo. Claro. Entonces ese la pasa muy mal. Ese es el escenario de la convertibilidad, y ese es el escenario que parece ir asomándose ahora. Hasta que no aparezca eso, va a ser difícil. Hola. Hola, sí, estoy acá. Sí. Hola. Sí. Eduardo, se cortó. A ver. Hola, ¿me escuchás? A ver, hola. ¿Me escuchás? Ahora te escucho bien. Decía que mientras el escenario social no se le complique por el ajuste por el empleo, es decir, que el dólar atrasado comienza a producir desempleo muy masivo, no va a tener mayores problemas y la inflación va a permanecer como un elemento a favor muy potente. Ahora, cuando todo el mundo empieza a quedarse desocupado, el no tener inflación no tiene importancia. Que vos tengas un sueldo que se devalúa es importante, es un problema serio cuando tenés un sueldo que se devalúa. Cuando no tenés un sueldo, no te importa si que tienes sueldo se devalúa o no, tenés sueldo, punto. Ese escenario todavía no está presente en la Argentina. Lo que está presente es el triunfo sobre la inflación. Por eso de acá a las elecciones, a Milei le conviene esto. Y por eso necesita mantener el dólar planchado. Para eso quiere los dólares del Fondo Monetario. Lo que pasa es que el Fondo Monetario no se los quiere largar para que los timbee en el mantenimiento de una paridad atrasada. Claro, que fue más o menos lo que hizo Macri, ¿no? Lo mismo que hizo Caputo con Macri. Se fugó, claro. Se patinaron en un día 5.000 millones de dólares. Claro, claro. Porque cuando las cosas no funcionan, no hay reserva que te aguante. Y vos tirás al mercado de dólares y te los van a comprar. Ahora, Eduardo, hay un punto que... ¿Cuál es el elemento que complica todo esto? Sí. Es que a diferencia del inicio de la convertibilidad, cuando vos tenías un mercado mundial que se abría, vos ahora tenés un mercado mundial que tiende a cerrarse. Vos ahora tenés un mercado mundial que entra en una guerra comercial, un mercado mundial donde empiezan a formarse bloques y donde la apuesta es en qué lado te quedás. Y si vos te quedás pegado a Estados Unidos cuando el dólar se fortalece frente al mundo, vos vas a ser una economía extremadamente cara y por lo tanto acá no te va a entrar un solo dólar. Y además cuando el dólar se fortalece, bajan los precios de las commodities. Es decir, bajan los precios de la soja, de petróleo, etcétera, etcétera. Y si, digamos, mirá la locura del capitalismo, y si Trump tiene éxito en terminar con la guerra de Ucrania, probablemente el precio del petróleo, que es uno de sus objetivos, caiga también. Con lo cual, los commodities centrales que vende la Argentina, ¿no?, van a tener un ingreso de dólares mucho menos. Es más, hay que ver la viabilidad de Vaca Muerta en un contexto de precios de dólares muy bajos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está detrás de esta idea de un acuerdo de libre? Eduardo, no sé, fíjate si podés girar con el celular porque se pierde la voz en determinado momento. A ver. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien, dale. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta idea de un acuerdo de libre comercio con Trump? La idea de nos quedamos dentro del área del dólar. El problema es que la Argentina no es complementaria con Estados Unidos. La Argentina vende lo que Estados Unidos vende y compra lo que Estados Unidos vende. No es recíproco. La reciprocidad puede llegar a funcionar más o menos con China, pero no con Estados Unidos. Entonces, este es un escenario en el cual, paradójicamente, su papá, su mejor aliado mundial, el tipo que lo sostiene a pesar del escándalo de Libre y todo lo demás, tiene una política económica que objetivamente le va a restar dólares a Milei. Entonces, esta carrera se ha transformado en una carrera de obstáculos. Se ha complicado mucho. Puede llegar... Ahora, después le puede llegar a pasar como a Macri. Llega, gana, y después lo que aparecía como un triunfo rotundo se te desploma de la noche a la mañana. Claro. Cavallo le está diciendo eso. Juan Carlos de Pablo le está diciendo eso. Entonces, ese es el escenario que yo creo que va a dominar la política este año si es que no aparece un nuevo cisne negro. Y acá, cisnes negros suelen aparecer desde afuera, por eso se lo llama así. La peculiaridad de Milei es que el cisne negro puede aparecer adentro. Lo que vimos con Libra, ojo, que es un problema serio. Milei ser un presidente, no poder viajar por el mundo, porque... Sí, Eduardo, de nuevo, tenemos serio problema de comunicación. ¿No tendrás, a ver, otro teléfono? ¿Teléfono fijo? Sí, ahí Camilo te toma el teléfono fijo y volvemos, dale. Así podemos darle un cierre más, que se escuche mejor esto. Estamos hablando con Eduardo Sartelli. Ahora vamos a ver si retomamos la comunicación. Se estaba escuchando muy mal, se cortaba. Es un problema. Quiero hacer una aclaración por algo que me mandaron mientras aparecía el tema Lucha y Luche. Que por ahí, y aquellos que escuchan el programa saben, mi mirada, la mirada de este programa es muy desde la ciudad de Buenos Aires, porque es lo que más conocemos, por eso se hacen muchas más cosas con... Y bueno, y los que sacamos al aire, como en el caso de Sartelli, tienen que ver con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, y el tema de Guaraní también tiene que ver con eso, y por ahí muchos dicen que, porque esto ahora se escucha en todos lados, dicen, ¿qué pasa con el interior, no? Es decir, ¿se pasaba esto en el interior? Y yo creo que en algunos lados sí, y en otros no. Por ahí se escuchaba en Córdoba, en Rosario, pero en otros lugares no, y también había un debate entre los artistas. Ya retomamos con Eduardo Sartelli. Sartelli, Eduardo, estabas hablando del Cisne Negro. Claro, el Cisne Negro, la peculiaridad de este gobierno es que puede ser provocado por el propio gobierno. Uh-huh. Es decir, el tema de la cripto escándalo es un tema muy serio y esconde detrás toda una historia de Milei muy turbia, en la cual esto no es una circunstancia, digamos, menor o una circunstancia aleatoria. No, esto es todo un modus operandi que Milei tiene hace mucho tiempo y que puede destapar en cualquier momento nuevos escándalos. Y puede suceder también que aparezcan otras cosas ligadas incluso a la personalidad del presidente. Uh-huh. Este asunto de Caputo interviniendo en la entrevista o interpelando a Manes y cosas por el estilo, uh-huh, hay quien lo relaciona con el hecho de que Caputo ya no sabe qué hacer para Santiago, ¿no? Uh-huh. No sabe qué hacer para evitar que se desborde el presidente. Uh-huh. Con lo cual, si es así en un momento en el cual todo le va bien, no quiero pensar cómo puede llegar a ponerse el fulano cuando las cosas se le empiezan a complicar un poco. Claro, no, y aparte, esto que también hacía Cristina de atacar siempre a Clarín, yo no sé si lo puede beneficiar a Milei, ¿no? Más allá que todos sabemos que es Clarín, y cómo juega, qué corporación, qué negocio se está defendiendo, pero yo creo que él está atacando, y también, aparte de Clarín, a una línea bastante importante del periodismo, ¿no? Pasa que cuando tu estrategia es pegar sistemáticamente y a cualquiera que se te ponga adelante, y tarde o temprano se amontonan muchos heridos. Uh-huh. Y tarde o temprano tenés muchos frentes abiertos. Uh-huh. Y esa es una estrategia, digamos, que puede ser buena para llegar, puede ser buena para un momento, pero no da para mucho más. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema político con Milei? Que mientras él mantenga cierto poder político y mientras parezca que él efectivamente va para adelante y se sostiene, esa estrategia no genera mayores problemas, al contrario, suma. Uh-huh. Pero en cuanto tengas el primer traspié, eso se te puede complicar. Uh-huh. Y se te van a venir al humo demasiados. Uh-huh. Vos pensá lo siguiente: vamos a las elecciones en provincia de Buenos Aires. Suponete que vas a las elecciones en provincia de Buenos Aires y gana Cristina. Tenés un problema gravísimo en términos políticos. No solo porque más de un inversor va a decir, bueno, voy a esperar hasta que aclare porque yo no sé si no vuelve esto, uh-huh, sino que además eso automáticamente va a crear una jefatura en el interior del peronismo. Uh-huh. Y va a hacer que todos los que han saltado para un lado piensen seriamente si no tienen que volver a saltar para el otro. Uh-huh. Entonces, todo está muy en el filo. Es un presidente que juega muy en el filo. Es decir, no puede permitirse un traspié serio. Es un, vos fijate que Menem, en ese sentido, armaba una coalición mucho más estable. Lo mismo que Néstor. podía soportar escándalos infinitamente peores que la criptomoneda. Si vos lo pensás, la voladura del río Tercero, al lado de la criptomoneda es nada. Claro. Si vos pensás, los bolsos de López al lado de la criptomoneda es nada. Claro. ¿Y por qué tanto escándalo con un tipo que...? Y porque, en realidad, Milei está siempre muy al filo y todavía no ha logrado consolidar una coalición poderosa, sistemática, estable. Por lo tanto, cualquier cosa puede arrastrar esto en cualquier lugar, hacia cualquier lugar. Fíjate que si fue a Estados Unidos a pedir respaldo, porque el asunto de la criptomoneda le había pegado muchísimo. Y entonces se fue a Estados Unidos a ver si conseguía ese respaldo. Lo consiguió y volvió como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué pasa si no lo conseguía? ¿Qué? Además, consiguió un respaldo simbólico. Está bien, está todo muy bonito, Trump te cita, le regalaste la motosierra a Musk y Musk la usa como símbolo, lo que vos quieras, ¿sí? Ahora, ¿cuánta plata puso Musk en la Argentina? ¿Cuánta plata va a poner Trump en la Argentina? ¿Cuánta plata va a poner el Fondo Monetario? Todo eso no parece que aparezca. Con lo cual, insisto con esto, Milei está corriendo una carrera contra... una realidad que le empieza a pasar facturas cada vez más aceleradamente. Y yo creo que está abriendo el paraguas. En cualquier momento se viene una devaluación. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Pero en cualquier momento sucede. Yo creo que el gobierno lo va a postergar, porque si llega con esta estabilidad hasta las elecciones, probablemente obtenga un triunfo muy sonoro. Claro. Pero si no llega... el gobierno está en muy serios problemas. No te digo que esté de salida, pero está en muy serios problemas. Acá el problema más grave sigue siendo el hecho de que no hay oposición social. Y que la única oposición social por ahora pasa por la burguesía. Por las tibias críticas del campo, por las tibias críticas de la industria, por algún industrial que se hace, digamos, retobado, pero no pasa de ahí. No hay en la calle oposición social. Y oposición política, porque al margen de este peronismo que vos decías en medio desmembrado, ¿vos ves una oposición que se pueda formar, una oposición política por fuera de lo que todos conocemos, digamos, por fuera de Cristina, Kicillof? Por fuera de eso no se ve nada. Digamos, ahí no se ve nada y todo el mundo está esperando hasta que aclare. Es decir, todo el mundo está esperando que el gobierno fracase, no hacer algo para que fracase. En parte porque no tiene ninguna opción. O sea, a ver, ¿cuál es el tipo más chúcaro contra el gobierno fuera de Cristina? Tal vez fuera de Axel. Y el tipo más chúcaro contra el gobierno es Manes. ¿Qué? Ahora, ¿quién es Manes? Manes no es nada. ¿Qué? ¿Y qué programa tiene? Nada. ¿Qué? Axel, ¿qué programa tiene? Ninguno. ¿Qué problema tiene Cristina? Ninguno. Entonces ese es el problema de la oposición. El problema de la oposición es que no tiene un programa alternativo, porque en el fondo la oposición burguesa sabe que algo estilo Milei hay que hacer. Entonces la pregunta es, fuera de la oposición burguesa, ¿hay alguna otra cosa? Y en términos sociales no se ve nada. Y la izquierda en general no parece ser capaz de imaginar algo distinto de lo que ya hizo. Algo de eso se dio con la marcha LGBT. Es decir, la izquierda volvió a repetir lo que ya hizo con Macri, plegarse a las formas en las cuales el kirchnerismo va armando la oposición. El kirchnerismo va armando la oposición acusando al gobierno de fascista, de estar en contra de los derechos humanos, en contra de los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera, pero no sale a dar ninguna batalla real. Es decir, el kirchnerismo hizo, digamos, manejó, armó, empujó la marcha LGBT, etcétera, etcétera, todo porque Milei dio el discurso de Davos. Y el discurso de Davos es una montaña de puerilidad que en el fondo no dice nada más que lo que ya sabemos que piensa Milei, y encima Milei, digamos, merecería 800 marchas más grandes que esa por toda su política económica. El kirchnerismo no hace nada. La izquierda se pliega a eso. Hemos vuelto a ver compañeros hablar con la E, a vestirse como marcianos y a hablar un discurso que la masa de la población no le interesa. Uh-huh. Y entonces, en vez de organizar alguna alternativa, es decir, vamos a juntarnos todo lo que creemos que es necesario combatir al capital, combatir a no solo la política económica de Milei, sino ofrecer una alternativa social válida, etcétera, juntémonos en un congreso, discutamos, debatamos, armemos una alternativa colectiva, vayamos a las marchas con un programa propio. Uh-huh. Mirá lo que está pasando ahora. Sí. Hemos denunciado mucho cómo la política de la identidad, el queerismo, el postmodernismo de izquierda que usó el kirchnerismo para armar toda una claque de gente. Uh-huh. Y un conjunto de grupitos que le hicieran, digamos, de usina política, fue vaciando el movimiento de la mujer. Y cómo el 8M empezó a transformarse del Día de la Mujer Trabajadora en el Día de la Mujer a Secas, en el Día de la Mujer, los gays, las trans, etcétera, etcétera, etcétera, les gordes todo, digamos, y se va desdibujando el carácter de la jornada al punto de que ya no se sabe quién es mujer y quién no es mujer. Uh-huh. Todo eso a la masa de la población argentina no solamente no le interesa, sino que la ofende. Cuando uh-huh. vos escuchás el discurso de Giorgia Meloni, por ejemplo, diciendo, io sono moglie, io sono madre, etcétera, etcétera, ese discurso le entra como piña a una persona del común de la gente. Uh-huh. Ahora, todos estos grupos que viven en un microclima gestan una ideología que le da pasto al presidente. Cuando el presidente quiere espantar a la gente, digamos, común y corriente, dice, acá tiene, estos son los woke, los que quieren esto, los que quieren lo otro, qué sé cuánto. Sí, en vez de sacar como conclusión que eso alimenta al trumpismo, alimenta al bolsonarismo, no, lo repetimos. Y este 8M, fíjate hasta dónde hemos llegado, que no hay una convocatoria central. Y todas las convocatorias que hay, ninguna menciona a la mujer, es fantástico. Convoca el movimiento LGBTQQ, 800 letras, falta la letra M. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no vamos a marchar ni por la mujer ni por la mujer trabajadora. Entonces, repetimos una estrategia que nos lleva de arrastre a un discurso de minorías para minorías en vez de pensar los grandes problemas de las masas. Ahora, eso está muy instalado en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se llama la agenda woke, ¿no? Está muy instalado en la izquierda mundial. En la izquierda mundial, claro. Está muy perdida. Uh-huh. Muy perdida. Vos pensás en Podemos en España. Uh-huh. Está muy perdida, o sea, porque es una izquierda que no puede pensar transformaciones sociales reales. Uh-huh. A ver, lo que nosotros necesitamos es trabajo para todos. Claro. No cupo para este o para aquel. Porque, bueno, ¿cómo se puede sentir una madre obrera de la 1114 que se quedó sola porque el flaco se atrajó? Uh-huh. La mayor parte de las familias monoparentales están manejadas por una mujer que ha sido abandonada, con dos o tres hijos, que tiene que salir todos los días a laburar. ¿Cómo le puede caer a esa mujer el discurso de vos sos una privilegiada porque sos una heterosis y entonces el cupo tiene que ser para... ¿Cómo le puede caer a esa persona eso? Sí. ¿Privilegiada de qué? Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, ese discurso, según la cual ser madre, por ejemplo, es un insulto, ¿sí? Ese discurso no es para las masas, ese discurso es para una minoría. Pueden tener derechos, yo no lo discuto, que hay que defender eso, yo no lo discuto. Uh-huh. Lo que yo discuto es que no puede ser el centro de la política de un partido que se presente como defensor de los derechos universales de una clase entera. Claro. Sí, sobre todo cuando... contra la desocupación en general, claro. Si nosotros no pedimos empleo para todos, entonces... Sí, sobre todo cuando cuando son partidos de izquierda que se dicen socialistas, ¿no? Y la palabra socialista queda al margen y la distribución de la riqueza queda al margen, no se discute plusvalía. Es decir, toda una serie de cosas que por ahí sería bueno empezar a discutir en vez de todos estos temas, ¿no? Pero claro, pero son temas de los que ya no se habla. Está claro. Claro, nadie se habla. Eduardo, yo te tengo que agradecer la nota y vamos a seguir charlando como lo hacemos siempre. cuando ustedes quieran me llaman, esperemos que en un clima un poco más amable, porque sí. Hoy está tremendo. Sí, sí, en un clima más amable y también el clima político más amable, ojalá que sea más amable, ¿no? Sobre todo estas cosas, uno que ya tiene sus años, ha vivido lo que yo llamo democracias de baja intensidad y a veces se fueron de rosca. Hoy no estamos en esa situación, pero hay algunas cosas que por lo menos habría que frenarlas para que no pasen, ¿no? Te mando un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo grande, Roberto. Hablábamos con Eduardo Sartelli, profesor de la UBA, y haciendo un análisis, a mi juicio, muy, muy interesante. Podés volverlo a escuchar en un par de horas, va a estar en YouTube. Yo creo que hay que escuchar este tipo de discursos porque por lo menos que generen polémica, ¿eh? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés ahorrar todos los días? Entonces, vení a Banco Credicop. Disfruta beneficios en supermercados, indumentaria, combustible, deportes, gastronomía y muchos rubros más. Usá Modo desde la app Banca Credicop para no perderte ninguna promo. Y si cobras tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Mamá está muy contenta. Diego Maturro. Seguilo como Diego Matus. Diego Matus, escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Nada, nada es que altere el módulo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Vamos a recorrer un poquito algunas cosas que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. Primero, el día primero de marzo se inauguró a la mañana las sesiones de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Va a ser un año electoral, va a haber mucho debate en la legislatura, van a empezar a candidatearse. Se parte de la base que la oposición va a tomar algunas cosas, con lo cual van a poder hacer campaña sobre con la eficiencia de este gobierno, contra la eficiencia de este gobierno. Es un gobierno que está muy lejos de lo que era el gobierno de Rodríguez Larreta, con todas las diferencias que uno tenía acá y hablaba y que hemos pasado, y con todas las cosas que hemos dicho que no hay, que nos parecía que no estaban bien. Pero bueno, una ciudad muy sucia. El propio Jorge Macri, entre las cosas que habló el otro día cuando hizo la inauguración, estaba el tema de la ciudad, que estaba muy sucia, ¿no? Y algunas otras cosas que están pasando en la ciudad. Pero yo lo que les propongo, lo primero es que escuchemos a Jorge Macri. Jorge Macri primero va a hablar de transporte y del este subte que volvió a anunciar, era la línea F, ya se había anunciado, lo habían anunciado en el 2019, así que es más o menos una remake. Escuchemos a Jorge Macri. Ayer anunciamos, después de mucho tiempo, una nueva línea de subte, la línea F. Junto con el Trambús, es un sistema moderno, silencioso, 100% sostenible, con el que vamos a seguir transformando la movilidad de la ciudad para que los porteños tengan una ciudad mejor conectada y puedan moverse mejor y más rápido. Y acá quiero hacer un alto para explicar por qué ahora. Si hubiéramos querido especular con la línea F, hubiéramos hecho un anuncio en campaña. Lejos de eso, en el debate, en las reuniones de vecinos, en la campaña, varias veces dijimos que no podíamos hacer la línea F o una línea de subtes. ¿Por qué? Porque necesitábamos llegar a gobierno, planificar, verificar los plazos, los planes, la ingeniería, los marcos legales, pero sobre todo porque el país en ese momento no tenía la certeza de poder tomar endeudamiento necesario para una obra tan relevante como la que plantea una obra del subte. Hoy, esa macroeconomía, esa confianza en el mundo, ese posicionamiento más serio, ese equilibrio fiscal que se ha logrado, permite que la ciudad, con recursos propios y acceso a crédito, encare una obra tan relevante como es la del subte F y la del Trambús. Así que acá no hay especulación, hay seriedad como siempre. Cuando desde el PRO nos comprometemos a hacer una obra, no solo la anunciamos, la hacemos, la terminamos y la cumplimos. Bueno, recordemos que se adelantaron las elecciones y que evidentemente Jorge Macri va a querer hacer jugar a su gente, y para eso tiene que mostrar algunas cosas de gestión, ¿no? Y aparte, porque sabemos que todo jefe de gobierno de la ciudad inicia su gobierno y ya está en campaña electoral. Esto lo hizo Macri, lo hizo después Rodríguez Larreta y lo está haciendo Jorge Macri. Hablaba de Mauricio el otro. Y hoy, por ejemplo, cuando uno escucha en la provincia de Buenos Aires, hoy se iniciaba la sesión legislativa en la provincia, Kicillof hace exactamente lo mismo. Es decir, ya está, se está planteando, solo que él, que ya va, ya no tiene otra reelección, va, quiere ser candidato a presidente, quiere serlo. Y bueno, y siempre pasa esto, ¿no? Los discursos, uno inaugura las sesiones y empiezan la campaña electoral. Ahora vamos a escucharlo también a Jorge Macri, pero esta vez lo vamos a escuchar Hablando sobre el resto del panorama de la ciudad, a mi juicio las cosas más importantes que él dijo en estos 50 minutos que habló, y nosotros vamos a reducirlo a 4, así que escúchenlo. El buen trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Milei para ordenar la macroeconomía y que millones de argentinos siguen acompañando con esperanza presenta un escenario donde el crecimiento se vislumbra con más claridad. Somos parte de un país cuyo destino es también el nuestro. No perdamos de vista que la ciudad aporta el 20% del PBI nacional. Y esto aprovecho porque en varias reuniones privadas con algunos gobernadores se llenan la boca diciendo que en la ciudad no se produce nada. Uno de cada 5 pesos de este país se producen acá, en esta ciudad, que no es solo servicios, es industria, es producción, es creatividad, es exportación. Por eso mismo, si a la ciudad le va bien, sin dudas, también le va a ir bien al país. Pero quiero insistir en un concepto fundamental. Lo más importante que tiene esta ciudad está ahí afuera, y son los porteños. Me eligieron para gobernar por 4 años, y en el primero, con todo el equipo de gestión, avanzamos sobre 6 ejes, con una agenda propia sobre la autonomía, modernización y eficiencia del Estado, seguridad, orden y movilidad, desarrollo del sur, que además esta semana presentamos el master plan con mucho éxito en muchos inversores privados que quieren también sumarse al sur, y el eje del cuidado con educación, salud y desarrollo humano. Avanzamos en nuestra autonomía con logros significativos. En diálogo y coordinación con el Gobierno Nacional recuperamos el 2,95% de la coparticipación que el kirchnerismo nos quitó de forma inconstitucional. Sigue aún firme nuestro reclamo ante la Corte Suprema por el 3,5% establecido en el Pacto Fiscal del 2017 y los casi 6.000 millones de dólares que la Nación le debe a los porteños desde septiembre del 2020. Avanzamos también con la transferencia de las 31 líneas de colectivos que Nación nos transfirió y cuya transferencia aceptamos, y sistema que ya estamos mejorando y modernizando, entre otras cosas, con el sistema de multipago. Con el apoyo de esta legislatura hoy tenemos fuero laboral y un código procesal del trabajo propios. Aún así, necesitamos avanzar con la transferencia de otras competencias judiciales en materia penal, civil y comercial. Este año es un buen momento para discutir lo que nos falta para que reconozcan la autonomía que nos corresponde. Por eso les pregunto, o nos pregunto, ¿queremos discutir si el puerto o la terminal de Retiro tienen que ser de la ciudad o deben seguir siendo de la Nación? ¿Vamos a dar la discusión por la ampliación de la justicia penal o va a seguir siendo de jurisdicción nacional? ¿Las sociedades comerciales o entidades civiles se van a poder inscribir en la ciudad o seguiremos dependiendo de una IGJ nacional lejana, vieja, lenta? ¿Nos vamos a sentar en la mesa donde se define la política energética de la ciudad? ¿Qué legisladores nos van a acompañar en el reclamo de los casi 6.000 millones de dólares por la deuda de coparticipación? Esta es una larga discusión de hace 30 años y poder saldarla significa entender qué es ser autónomos y qué consecuencias concretas tiene para la vida de cada porteña o porteño. Y en este contexto quiero anunciarles que hemos decidido enviar a esta legislatura un proyecto de ley de emergencia autonómica para solicitar al Honorable Congreso de la Nación que avance con los convenios de traspaso que ya están firmados, pero sin aprobación. El proyecto a su vez le encomienda a la Procuración General de la Ciudad y faculta a esta legislatura a tomar las medidas adecuadas para avanzar tanto por vía política como judicial. Asimismo, le encomendé al Ministerio de Justicia impulsar las acciones tendientes a efectivizar la transferencia de las competencias judiciales al ámbito de la ciudad. Confiamos en que todos los espacios políticos nos acompañarán en esta iniciativa que tiene un único objetivo: defender la autonomía de todos los porteños. Bueno, eso decía, algunas cosas interesantes, algunos palitos a los gobernadores que dicen que la ciudad no genera nada, unos mimos a Milei, ¿no? Aunque ahora parece que está, que estaría un poco enfrentado. Fue uno de los primeros políticos que se solidarizó con Manes. Y después lo de la ley de emergencia autonómica, ¿no? Interesante las cosas que planteó como para debatir. Yo creo que en este año electoral, ojalá que se debatan cosas importantes para la ciudad de Buenos Aires, que no sea lo que uno está viendo en los tristes debates, ¿no?, que hay ahora. Milei puteando a todo el mundo y Kicillof puteándolo a Milei, ¿no? O Cristina puteándolo a Milei. Me parece que eso no ayuda a nada. Ojalá que en la ciudad se dé alguna discusión un poquito más racional para que podamos tener una ciudad un poco mejor, por lo menos más limpia, ¿no? Y que se cumplan las leyes, las normas de la ciudad que no se están cumpliendo. Por ejemplo, hoy que era un desastre con los autos por los cortes de luz, no había agente de tránsito dirigiendo el tráfico, lo cual lo hacía todo un despelote terrible. Así que bueno, esperemos que se pueda hacer una ciudad mejor, mucho mejor. Que se hable de educación, que se debata educación, que se debata salud, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos al tema que me parece que es un tema preocupante cuando yo hablo de las democracias de baja intensidad, y que es la discusión que hubo entre Manes y Milei, y que después, bueno, fue amenazado por Santiago Caputo, cosa que vimos todos, cómo lo amenazaba. Pero bueno, escuchemos después de estas amenazas qué decía Manes, Facundo Manes. Escuchemos. Y yo siento gritos de atrás, del palco. Me di vuelta y era Santiago Caputo. Y me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba. Yo no le escuchaba. Y me hacía así, como, y me decía, te voy a, ahora vas a escuchar de mí. Ahora vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner la CIDE, la FIP. Eso es lo que interpreté yo. Cuando bajé, yo lo dejé pasar. Cuando bajé, muy intimidatorio, en el pasillo, yo venía con la mochila solo porque Pablo Giuliano había quedado atrás y los diputados que me acompañaron, y me viene él enfurecido, miren que yo me dedico a leer a estudiar la mente, pero vino enfurecido y me dice, ahora me vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner todo el aparato del Estado, la FIP, la CIDE, a perseguirme. Yo no tengo nada, soy un médico que vivo de mi trabajo y dono mi sueldo. Y me vas a conocer ahora, me dice. Y viene alguien que vino con él y me pega dos piñas en el pecho. Y estaba una periodista de Clarín al lado mío, así que ella vio, no sé. ¿Quién era la periodista? Me dijeron que era Jazmín, no la conozco, pero. Y había 10 personas. Ah, no, la persona. ¿Que estaban con Caputo? Personaje que vino con Caputo. Pero bajaron de la escalera a buscarme a mí. Y si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, ¿qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un gobierno con cualquier democracia? ¿Qué le va a pasar a un concejal, a un diputado? Voy a hacer todo lo que sea necesario, porque si le pasa a un diputado de la Nación en la Cámara de Diputados, esto es un vandalismo. O sea, Milei nos está llevando a un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto. Perseguir al periodismo independiente. Usar el aparato del Estado, la CIDE, la FIP. Y los trolls con plata del Estado para perseguir a los opositores. Esto no es una república. Tomemos conciencia que por bajar la inflación no podemos perder la república. Nos costó muerte, nos costó historias de décadas. Y vamos a perder la república porque bajar la inflación. Obviamente que está bien bajar la inflación. Obviamente que está bien ordenar la economía. Pero también tenemos que tener una república. Tenemos que tener respeto por los demás. Si en la Cámara de Diputados le pegan como patoteros la gente de la Casa de Gobierno a un diputado de la Nación, ¿qué espera la sociedad? ¿Qué le espera a un trabajador? Yo no tengo miedo, lo que quieren ellos es instalar el miedo, porque cuando lo que quieren ellos es instalar el miedo, porque cuando la sociedad tiene miedo, el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, ese es el problema. Estoy limpio, dono mi sueldo y vivo de la medicina, y me metí en la política para cambiarla, no como eso, para abusar del poder. Bueno, esto decía Facundo Manes, que también en algunos otros momentos de la nota comparaba esto con lo que hacía el otro gobierno populista. Él decía que hacía lo mismo el gobierno populista de Cristina, gobierno populista de centro, centro izquierda, con este gobierno populista más identificado de la derecha. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Lo que hacen los gobiernos populistas. Manes hoy presentó las denuncias, en realidad las presentaron sus abogados, que son Andrés Gil Domínguez, Mariano Vergués. Comparto abogado, recuerden que yo soy el jubilado que hice el planteo de anticonstitucional, el veto de Milei, mi abogado es Andrés Gil Domínguez, y en este caso es abogado de Manes. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Manes, aclaro, porque pero me parecía interesante todo lo que dijo. Después cada uno le creerá o no le creerá a Manes. Escuchemos a Andrés Gil Domínguez. Junto con el doctor Mariano Vergés, nosotros promovimos la denuncia penal contra el señor Santiago Caputo, representación del diputado Facundo Manes, por los hechos acontecidos que son de público y notorio conocimiento, y estamos esperando el sorteo y la asignación o radicación de la causa en el juzgado correspondiente. La tramitación o el envío se hizo por vía digital y estamos esperando que desde la Cámara Federal de Apelaciones nos informen cuál es el juzgado asignado y el número de expediente. La denuncia está dirigida contra el señor Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas, que en este caso se ven agravadas por la condición de diputado del señor Facundo Manes y por la protección especial que la Constitución le otorga a las expresiones de un diputado, de un senador en el ámbito de ejercicio de sus funciones. Se llama la inmunidad de expresión o el fuero parlamentario, porque a través de las amenazas comprobadas, que han sido vistos por todos, el intento es coaccionarlo para que deje de ejercer la función de diputado en un carácter crítico, opositor o no oficialista. Y esto no solamente es un delito perpetrado contra Facundo Manes, sino también es un mensaje intimidatorio para el resto de los legisladores que no son oficialistas y que asumen posiciones críticas respecto al gobierno. Bueno, en principio la denuncia es contra el señor Santiago Caputo, y de la investigación que surja se ampliarán las imputaciones para otras personas. Sí, por ejemplo, para el que se denomina Fran Fijap, que no es un nombre artístico, no es un nombre verdadero, que entre otras cosas le aplicó dos golpes, los denominados comúnmente cortito en la jerga, al señor Facundo Manes, y a su vez estuvo presente en la sesión en el recinto cuando está prohibido por el reglamento de la Cámara. Me parece que a partir de una investigación seria y exhaustiva que haga el juez o jueza que le toque actuar, las imputaciones se van a ir ampliando. Bueno, esto decía, presentaron la denuncia en los tribunales federales de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Me quedan algunas cosas, vamos a ver si la tratamos la semana que viene. Problemas en la obra social de Buenos Aires, la OSBA, una obra social que tiene más de 250.000 afiliados y que tiene muchos problemas, y que pasan cosas. Doy un pequeñito ejemplo, como que alguien que lo están por operar, la prestadora no le dicen que no le pagó la OSBA, y si no ponen la plata se suspende la operación, lo cual en algunos casos que yo conozco es terrible, pero bueno, eso ha estado pasando. Ya la semana que viene vamos a sacar a algunos usuarios para que nos comenten, y quiero cerrar estos bloques con los docentes que la semana pasada hicieron un paro, porque la CGT hizo paro y no empezaron las clases en varias partes del país. Y hoy iba a haber paro, lo levantaron, sobre todo los gremios que pertenecen a la CGT, y también la CETERA, que mandó el paro, una marcha nacional para el 13, pero hay sectores combativos, sobre todo de SUTEBA, de la lista multicolor de la provincia y de ADEMI de la ciudad de Buenos Aires, que esto decían la semana pasada, De por qué había paro y movilización la semana pasada y por qué se hacía el paro que hicieron estos sectores hoy y que fue bastante pobre. Escuchémoslo. En el Palacio Pizurro, en un día de paro nacional convocado por la CETERA y otros gremios nacionales docentes, un paro que se siente muy fuerte en todas las escuelas, ha sido tomado porque hay malestar, porque el salario no alcanza, porque preocupa la situación de las niñeces y las adolescencias golpeadas por la pobreza que ha generado el gobierno de Milei y que viene de gobiernos anteriores, y compañeros de la Marrón, de la oposición combativa a la Celeste de Baradel, de la Multicolor, estamos acá reclamando que esto tiene que ser el inicio de un plan de lucha, que no nos podemos quedar con este paro nacional, tenemos que hacer asambleas en todas las escuelas, los sindicatos tienen que convocar a reuniones de delegados, asambleas abiertas junto a la comunidad para discutir cómo le damos continuidad, que tiene que empezar por el 5 de marzo parando porque inician las clases en la provincia de Buenos Aires, y el 8 de marzo llenar las calles en un nuevo Día Internacional de las Mujeres. Hoy más que nunca tenemos que ganar las calles, el conjunto del pueblo trabajador, para enfrentar este gobierno estafador de Milei y sus cómplices y los gobernadores en las provincias. Hoy tenemos que salir a luchar en unidad con todos los compañeros y compañeras que enfrentan este gobierno, como los jubilados y las jubiladas que todos los miércoles dan lecciones de lucha enfrentando la brutal represión de Bullrich y compañía, los trabajadores de las fábricas que enfrentan los despidos y el vaciamiento, los trabajadores de la salud que van a salir este próximo jueves en defensa de la salud pública y todos los compañeros que hoy están enfrentando este gobierno estafador. Hoy más que nunca tenemos la fuerza y tenemos que enfrentar el ajuste brutal. Bueno, el paro hoy no fue ni la CGT ni CETERA. Sí, algunas delegaciones como Ensenada, alguna de las provincias donde está la lista multicolor o la marrón. Kicillof ayer salió a decir que les va a descontar el día. Recordemos que Kicillof y Baradel son la misma cosa. Fíjense ustedes que los docentes en la provincia de Buenos Aires tienen unos salarios de miseria, inclusive mucho menores que los de la ciudad. Es decir, el revolucionario Kicillof le paga menos de ciento y pico mil pesos menos por cargo a los trabajadores que la derecha en la ciudad, lo cual es realmente, por lo menos, para que se lo planteen aquellos que dicen que Kicillof es revolucionario. Bueno, Scioli también era revolucionario, ¿se acuerdan, no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a poner a alguien que tiene 83 años, que es Abel Córdoba, y el tango tuvo muy pocas canciones y muy pocos poetas que cantaban protesta. Entre ellos, bueno, sabemos que Héctor Negro, pero muy pocos. En este caso vamos a poner una canción de Julio Camiloni, el poeta Julio Camiloni, y con música de Mario De Marco. La toca Pugliese, la canta Abel Córdoba, que digo, es uno de los viejitos piolas, tiene 83 años, Abel González, que nació en Córdoba, por eso Abel Córdoba, y se llama Pavadas. Escuche, escuche atentamente. Niñez de suburbio, rancho de lata oxidada, creciendo como los suyos sin cuna, chiches ni nada, y que puede importarle al mundo, al mundo. ¿Qué le importaba si hay pibes que pasan hambre y madres abandonadas, resaca?

Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Ahora en la operación técnica se encuentra, se movió el banco y está Soledad Vázquez. Ya estuvo todo el otro bloque, pero yo no la había presentado. Bueno, una cosa, nos llegó una gacetilla de los trabajadores de Gráfica Morbillo. Nos comentan que, entre otras cosas, acá está, dieron una conferencia de prensa, anuncian una movilización y la profundización del plan de lucha contra el cierre de la gráfica. Son más de 200 trabajadores que están cuidando el lugar, porque parece que también se habla de vaciamiento. Esta gráfica es una gráfica muy importante, entre otras cosas se edita la revista Noticias, la revista Caras, digo, para tener en cuenta. Bueno, así que esto es información de las cosas que están pasando. También recordemos que hubo despidos y también están movilizados en Concepción del Uruguay los trabajadores avícolas, ¿no?, de la granja Tres Arroyos. Y estos problemas se van dando todos los días. Recién estábamos viendo que nuevamente represión policial contra los jubilados, gas pimienta, lo de siempre, ¿no? Ya parece que nos estamos acostumbrando a esto y la idea sería que no nos acostumbremos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Qué acá tal? Estamos. Hoy tenemos mucho de cine hoy, ¿no? Sí, tenemos de todo. Bueno, ¿cómo pasaste las vacaciones? Muy bien, sí. ¿Pudiste irte a algún lugar, algo? Estuve dando vueltas por Mar del Plata un poquito. ¿Sí? Sí. Muy linda ciudad Mar del Plata. Fuiste a limpiar las playas, tan muy sucia, ¿no? Con las algas. Lleno de algas, sí. Eso sucedió un día después de una tormenta, pero nos corrimos, como que nos fuimos a otra playa y estaba bien. Pero justo un sector ahí en la Bristol que estaba lleno de algas y nada, tiraba una brazada y salía todo verde. Qué impresionante. Qué lindo que está el Mar del Plata, lástima que uno tiene que estar arriba del otro, pero después está muy lindo porque mucha gente, ¿no? La capacidad hotelera, los hoteles decían que no llegó ni al 80%, pero que mucha gente en departamentos, casas, en todos esos lugares. Claro, sí, yo particularmente estuve en departamento, en alquiler particular, y se veía mucho movimiento, había movimiento, sobre todo en las noches, mucha salida, las playas siempre reventadas, tuve la fortuna de que me tocó una semana muy linda, salvo un solo día que hubo 10 minutos de un granizo, que se largó una tormenta de la hostia, pero después tuve una semana muy linda, así que era lógico que haya mucha gente en las playas, ¿no? Disfrutando de la arena, el agua y el sol. Bueno, es linda Mar del Plata. Yo también estuve después que vos, sí. Pero mucha gente. Sí, mucha gente, pero bueno, qué sé yo, la suerte que pudimos estar. Muchos dirían que tendríamos que haber ido a Brasil, ¿viste? Las playas de Brasil están mejor, ¿no? Sí. No sé si mejor, desconozco. Bueno, de chico he ido con vos a una, pero la verdad no sé si mejor es la palabra. O si por ahí tengo un recuerdo medio borroso, pero tienen mejor prensa, me parece, ¿no? Sobre todo la cuestión precios. Recuerdo volver y lo primero que vuelvo a piso de la ciudad de Buenos Aires, lo primero que charlo con el taxista, se me pone a comparar precios porque tenía un conocido que había ido a Río de Janeiro. Y bueno, me tiraba algunos precios que eran la diferencia era muy grande, muy grande si la comparabas con Mar del Plata. Claro. Era muy grande. Pero de todas maneras parece que eso no detuvo, sobre todo me imagino gente que está cerca, a por lo menos pasar unos días, una semana. Lo que se decía mucho también es que vacaciones de un mes o de dos semanas se terminaron acortando a una semana, cosas así. Cosa de poder aprovechar un poquito más, claro. Yo estuve una semana también, hacía años que no salía de vacaciones y fui una semanita. Bueno, vamos al cine, que es lo que, para lo cual te pagamos. ¿Vamos al cine? Te pagamos, dale. Perfecto, perfecto. bueno, volvemos con un estreno, por suerte. Mañana va a estar llegando a 12 salas del país y a 5 salas de la ciudad. Una película francesa que ya tuvo su pasaje por distintos festivales y demás. En general, cuando suele llegar el cine europeo a la cartelera comercial es porque tiene una tirada bastante importante, ¿no? Ya ha tenido un recorrido importante a través de distintos festivales, entregas de premios y demás, ¿no? Que siempre sirve, mismo como con los Oscars el otro día, sirve un poco como para ordenar más o menos el visionado, ¿no? Y tratar de entender por dónde van distintas industrias más grandes o más pequeñas del cine que conviven dentro de toda la historia, podríamos decir, del cine actual, ¿no? Contemporáneo. Estamos hablando de La Persecución, una película situada en Francia en la actualidad, donde un docente es acusado falsamente de acoso por una estudiante de su clase. Lo cual, bueno, pone en discusión distintos factores de la vida de nuestro protagonista, ¿no? Desde su autoridad en la clase, su propio trabajo, que queda un poco en jaque, así como también su vida privada. La película toma, bueno, estos ejes que acabo de mencionar, los toma para llevarlos, por supuesto, al evidente ambiente y contexto al cual el cual menciono recién, que es el ambiente escolar francés. Y de a poquito, y acá está lo más interesante de la película, empieza como a borrar los límites entre, podríamos decir, lo laboral y lo privado, lo público y lo privado, con, bueno, por supuesto, una necesariamente una creciente tensión narrativa respecto a todo lo que se pone en juego este protagonista a raíz de una, sin conocer los motivos, una falsa acusación, ¿no? A partir de acá entran otros, podríamos decir, otros ejes, otros puntos que serían de muy muy ricos de analizar, ¿no? La institución educativa, qué rol cumple en esta suerte de, en un principio podría decir, de la institución como mediadora entre una víctima, supuesta víctima denunciante, y un posible posible docente acosador barra a su vez víctima. Entonces, en esta especie como de pequeño juicio que se puede dar dentro de la escuela, bueno, ¿qué decisión toma la propia escuela? ¿Qué decisión toma la propia gente que trabaja en dicha escuela? Es otro eje muy interesante para analizar. Por supuesto, no vamos a adelantar qué opiniones o qué visiones da la propia película respecto a la institución educativa, pero bueno, es otro de los ejes muy interesantes para poder analizar. Otro también, las nuevas tecnologías, ¿no? Es un ambiente escolar donde, por más que los chicos tengan 12, 13 años, tienen un celular en el bolsillo, y eso no deja de ser así como una herramienta de transformación, como se dice en estas nuevas eras de la educación. No deja de ser también un arma, no deja de ser una herramienta que puede ser nociva para otra persona, ¿no? Y acá, entrando también en esta idea de las nuevas tecnologías, de qué rol toma la escuela como institución y demás, volvemos a lo más interesante y lo que más explota esta película, que es cómo constantemente vamos caminando en esa muy, muy delgada línea, muy finita, que significan las tensiones que mencionamos antes, ¿no? Lo privado y lo público. Las tecnologías justamente borran de alguna manera esos límites, podríamos decir, que eliminan, o que mejor dicho, separan la vida privada de la pública, lo laboral de lo personal, de lo familiar. Bueno, en esas tensiones que se generan, en ese pequeño gris que encontramos en estos tiempos entre lo público y lo privado, bueno, ahí yacen las tensiones más interesantes y mejor logradas de la película. Así que recomiendo que vayan a ver a partir de mañana La Persecución, cines que están cerca de acá de La Tribu, acá en Almagro, en el Lorca la van a estar proyectando, en el Cacodelfia también, si van un poco más para el lado de de Zona Norte, bueno, en Recoleta, en el Cinépolis Recoleta la van a estar proyectando, en el Cinépolis Jusey, ahí el que está enfrente, en Plaza Jusey, enfrente de la Facultad de Medicina, bueno, ahí la van a estar proyectando, y en muchos otros cines más, no solo de la ciudad, sino del país. Y un pequeño detalle que me estaba faltando, para todos los fanáticos de los hechos reales, o del basado en hechos reales, bueno, esta película está basada en hechos reales que le sucedieron al propio director de la película. Así que eso también puede ser, a la hora de venderla la película, puede ser una manera más de poder atraer público, ¿no? Así que a los que les gustan los casos reales, ahí tienen otra forma de engancharse con La Persecución, que como dije recién, llega mañana a las salas de la ciudad y muchas otras del país también. ¿Cuántas salas? ¿12 salas? No es mucho. No, es poco. Yo pensaba que es bastante era. Poco, sí. No, a ver, depende. Si nos ponemos a comparar con las películas que más tirada tienen, que tienen una distribución sí. más grande, no. A ver, si comparamos, nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos al extremo contrario, porque hay películas que directamente salen una o dos salas, salen en un par de espacios Inca, salen en algunos de espacios Inca, en otros no, inclusive. Algunas solamente salen en el Gomón. Estamos hablando sobre todo de películas independientes argentinas, muchas inclusive sin siquiera tener fomento del Inca. Ahí sí, en ese caso estamos hablando de un caso extremo de una sala, un par de semanas y ya está. Ni siquiera la película es proyectada con un propósito 100% comercial, digamos, ¿no? Después se encuentran su público en festivales más especializados, más que apunta más a nichos de público que buscan ese tipo de propuestas. Pero si nos vamos a la cartelera comercial y nos vamos, como dije recién, al otro extremo, una película nueva de algún monstruo como Disney o la Paramount o alguna major norteamericana, no te salen en menos de 500, 600 salas. Ahí tenés, estamos planteando polos opuestos. Ah, yo pensé que igual que hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Estamos hablando 12 salas en el país, en la ciudad de Buenos Aires va a tener 5. Ah. Después la peli se va a proyectar también, perdón, en la ciudad 12 en el país, claro, quiere decir que y la mayoría concentrada en la ciudad y el Gran Córdoba, Buenos Aires, digamos. Y Rosario. Exactamente, una en Santa Fe, una en Córdoba, una en Rosario, es el resto. Mirá vos. Así que poquísimo entonces. 5 en la ciudad de Buenos Aires, 4 en el Gran Buenos Aires. Y 3 en el resto del país, bueno, que lo mencionamos recién. Claro, quiere decir que exactamente. Salí de acá y no tenés sal. Las cadenas de cine, inclusive los cines independientes, que abundan, hay muchísimos cines independientes en el país, tienen esta propuesta. Una propuesta que bordea el thriller, inclusive, una película francesa. Y paralelamente tienen el nuevo estreno de Warner Brothers, que trae un marketing de la recontra hostia, que tiene carteles en todas las calles. Posiblemente muchos de los oyentes, inclusive siguiendo la cartelera, por ahí se enteran ahora del estreno de La Persecución. Pero seguramente sepan que alguna otra película se estrena mañana, justamente por toda la inversión en marketing que hay atrás. El distribuidor que va a querer, tratando de atraer, de amortiguar los gastos que tiene dentro del cine, y bueno, ponemos a la película, ponemos a Mufasa, ponemos a Sonic, claro, en vez de la película francesa. Está claro. Mismo la película argentina, película latinoamericana y demás. Bueno, vamos a hablar del Oscar. ¿Del Oscar? Ah, mirá. No, ¿o tenías alguna otra cosa? No, del cine tenemos esto, del Oscar podemos hablar un poquito, y por supuesto. Tenés unos minutitos del Oscar, porque vamos a dejar el de las gladiadoras, ¿viste? Vi ayer a las gladiadoras con San Lorenzo, un desastre total. Bueno. gallinas totales, perdieron sobre la hora, 4-3, iban ganando 3-2, faltando 5 minutos, gallinas totales. Está haciendo un poco duro. Espero que se vaya la técnica y que traigan a alguien. Bueno, dale. No, de los Oscar, ¿qué se puede decir? Lo dije un poco recién, es una manera de ordenar también el visionado. No hay que dejar de lado que más allá de que se premian películas que no son norteamericanas, las producciones en general son norteamericanas. Entonces, sirve, como dije recién, yo las vi casi todas las películas, me faltó una sola porque está en una plataforma, traté de verlas todas en el cine, la gran mayoría las vi en el cine, me parecen que hay muchas que son valores muy importantes. La película que ganó Anora me sorprende que haya ganado, es una muy buena película, es muy interesante, no voy a andar mucho en el tema porque nos vamos un poco. El Brutalista me pareció una gran película, otra de las nominadas, bueno, Aún Estoy Aquí, la película brasilera que estuvo nominada a Mejor Película también y ganó a Mejor Película Internacional, también es una gran película. Hay muchos valores muy interesantes para ver. Los Oscar lo que hacen es de alguna manera también darles un boom, ¿no?, a cierto cine que inclusive dentro de Estados Unidos no es caro, todo lo contrario. Anora, dentro de lo que es la industria norteamericana, es una película baratísima. Para nosotros, por supuesto, no. Si yo te digo que costó 6 millones de dólares, es una guita importante. Ahora, una película muy cara argentina cuesta 6 millones de dólares. Como para que te des una idea, no sé, Argentina 1985 debe haber estado por ahí el presupuesto. Relatos Salvajes debe haber estado por ahí. Son películas caras para nosotros. Pero bueno, para lo que es Hollywood, que hay películas de 200, 250 millones de dólares, bueno, premiar a Anora es premiar al cine independiente, casi que hecho a pulmón. Son muy grandes, hay un abismo económico muy grande. Pero bueno, sirve para ordenar un poco el visionado. Si les puedo recomendar una película de todas las que estuvieron nominadas y que ganó, que es posiblemente la película más linda que vi en meses y meses y meses, que nos lleva a los valores más sagrados del cine y de cualquier contenido audiovisual, mejor dicho, del cine en sí, por su capacidad de conmover en la universalidad del lenguaje que se presenta, posiblemente la mejor película que vi en mucho tiempo, y me atrevo a decir que en muchísimo tiempo, es la animada Flow, la de los animalitos que se quedan varados después de una gran inundación, se quedan varados como en una especie de botecito, una suerte de pequeñita arca de Noé. Bueno, esa película, la del gatito que van a ver, el gatito negro flotando en el agua, es una película extraordinaria, extraordinaria, en todo sentido. Y es mucho más barata, fue mucho más barata inclusive que Anora, que es la que ganó. Pero bueno, dejando de lado los números, es una película enorme. No vamos a ahondar mucho porque ya se nos va el programa, pero recomiendo que la vayan a ver. Estrenó la semana pasada. Lleven a los chicos, vayan los grandes. Es una película profundísima para analizar por un montón. Tiene una enorme cantidad de matices y todas englobadas en la vida de 5 animalitos hermosos. Así que recomiendo muchísimo, repito, Flow. Y La Persecución, recuerden, mañana que estrena en las salas del país. ¿Hubo algún hilo conductor? Viste que todos los años el Oscar, el hilo conductor, en general veníamos con la agenda woke, ¿no? Veníamos que ganaban películas donde se reflejaba un poco la agenda woke. ¿Pasó en esta? Sí, trata de visibilizarse más. Creo que, viendo todas las películas, creo que no. Creo que hay mucha culpa en Hollywood respecto a su pasado y que sí, creo que están dejando un poco de lado esa culpa en los últimos años, con las últimas películas que premiaron. Porque en general las películas que premiaban eran mucho sobre tratar de recomponer relaciones entre las minorías a las cuales habían agredido dentro del propio Hollywood o que habían marginado dentro del propio Hollywood en años anteriores. Tratar de recomponer esas relaciones y decir, bueno, nos equivocamos. A ver, tengamos en cuenta que, por ejemplo, una película como Lo que el viento se llevó, sí, que es la película que más gente vio en la historia norteamericana, una película espectacular, Warner la remasterizó poniendo una placa adelante que decía, los que realizamos el trabajo de remasterización no estamos de acuerdo con los contenidos que se reflejan en esta película. O sea, como diciendo, mea culpa por una película que salió hace 100 años. Una locura. No, es no entender y no tener en cuenta que los contextos cambian, que la gente cambia, que los procesos culturales cambian. Lo que el viento se llevó. Entonces, a través de los premios se buscó un poco lo mismo, tratar de recomponer relaciones. Eso, lo que el viento se llevó, no sabía. Pero hace poco en una remasterización que hicieron en 4K, sí. Blu-ray, ¿viste? Porque los norteamericanos, los estudios, ahora un poco que lo hacen con IA y es... queda un horror, pero hacen salvataje de sus películas, ¿no? Para no perderlas. Es algo muy interesante que requiere inversión y que tienen todos los medios para hacerla. Bueno, con lo que el viento se llevó, sucedió eso, y creo que ese mea culpa o ese lavado de culpa lo llevaron a los propios premios de 10 años atrás hasta hace un par de años atrás, o de 20 para adelante. Y queda un poquito en evidencia que terminan premiándose películas meramente por el tema que tratan, no por la calidad con la cual tratan esos temas, ¿no? Uh-huh. Y creo que dejaron un poco de lado eso en las últimas, por lo menos en las últimas dos entregas, premiando películas que son realmente buenas películas. Si las comparás con otras, hay un abismo en calidad, podríamos decir, ¿no? Así que creo que están tratando de dejar eso, teniendo en cuenta también que arrasó al cine una crisis llamada pandemia, con el auge absoluto del streaming, y hay un poco que batallar contra eso, ¿no? Aunque viene un poquito en baja el streaming, siempre los cinéfilos vamos a caer parados. Gracias, Camilo. Un placer. Otro día las gladiadoras que... Sí, déjala ahí. Las pues, dejaste mal paradas. Fuiste muy duro. Bueno, arrugaron. Fuiste muy duro, sí. Arrugaron. Gracias, Soledad Vázquez. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.